Y mire usted, el día miércoles quedamos pendientes con una entrevista para hablarnos acerca del tema de COVID, cómo van las cifras en nuestro país, por qué no concuerdan. Hay una polémica pues generalizada en torno a las cifras que maneja la Secretaría de Salud a nivel federal y la Secretaría de Salud, en el caso de nosotros, del Estado de México, que no concuerdan, dicen muchas personas, no concuerdan con la realidad que estamos viviendo. Hemos escuchado y además nos han escrito en muchos momentos que conocen a personas que han muerto de COVID y que no están reportados en estos informes. Precisamente en la emisión pasada nos llegó un mensaje a través de WhatsApp, dice: hola, buena tarde, estoy escuchando en estos momentos las noticias, pero creo no cuadran las defunciones en Amecameca, simplemente en el hospital de Centlalpan ya son muchas las defunciones, sería bueno que checaran sus números de defunciones en el registro civil de Amecameca, hay muchas más defunciones, es el mensaje que nos dejaron en WhatsApp la emisión pasada. Y así está la información, los comentarios, nos dicen, no son las cifras que se reportan, no son las cifras adecuadas. Para hablarnos acerca de todo este procedimiento, cómo se registran los casos positivos, qué son los casos positivos en comparación con los casos activos, cómo se van registrando las defunciones y además un tema importante también, que es el tema del retorno a la nueva normalidad. Pues para hablarnos de ello tenemos en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez. Él es vocero del Comité Científico de la UNAM. Estamos tratando de enlazar esta llamada nuevamente con el doctor para hablarnos justamente acerca de estos temas, acerca de estos mecanismos que está llevando a cabo, que está siguiendo la Secretaría de Salud. Como le decíamos en la emisión pasada, siempre es importante que la información en momentos como estos fluya de manera transparente, de manera verídica. Ahora sí ya tenemos en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez, a quien le agradezco el día de hoy que nos haya tomado la llamada. Doctor, muy buenas tardes. Perdón, es que tenía aquí un problema con mis micros. Ya. Espérame un segundo. Sí, claro, lo esperamos en la línea. Estamos a... Acomodo el micrófono. Ya, sí. Listo, perdóname. No, no, ahí está el doctor Mauricio Rodríguez, vocero, uno de los voceros del Comité Científico de la UNAM. Doctor, pues permítame empezar con el tema del retorno a la nueva normalidad. A partir del anuncio hecho por las autoridades federales del retorno a la nueva normalidad, el pasado 18 de mayo regresaron un poco más de 300 municipios que no presentan contagios a estas actividades, además actividades de manera paulatina, los demás hasta el 1 de junio, pero con este semáforo. Yo le preguntaría a usted, ¿qué significa este retorno a la nueva normalidad? Pues lo primero es que hay que entenderlo así tal cual, como una nueva situación, como una nueva realidad. No hay que estar queriendo volver a lo que teníamos antes, porque eso no va a ocurrir, ¿no? Perdón que no te saludé y que agradecí la invitación y estoy no así de lleno doctor. Un poco. Me atropellé con lo de los micrófonos, pero muchísimas gracias por invitarme y saludo a tu audiencia. Entonces, te digo, hay que estar conscientes en que está cambiando la vida. Está cambiando absolutamente todo. Va a cambiar la forma en que viajamos, la forma en que nos juntamos, la forma en que todas las actividades sociales van a cambiar, cuando menos pues por en lo que tenemos una vacuna disponible para todos, que eso será cuando menos 2 años. Entonces, la nueva normalidad consiste justamente en eso, en identificar dónde hay situaciones de riesgo y qué vamos a hacer para minimizar esos riesgos. Eso, quizá esa podría ser una primera idea ahí planteada. Doctor, a partir del anuncio de este retorno a la nueva normalidad, lo que ha sucedido es que también se ha relajado como sí. Mucho estas medidas preventivas. Y sí. Al menos en el Estado de México estamos en semáforo rojo, que es de máximo riesgo. Sí, bueno, decías también lo de los municipios estos de La Esperanza, que de entrada son unos municipios que los identifican en la plataforma de salud como municipios que no tienen casos y municipios que no tienen vecinos que tengan casos, ¿no? Sí. Entonces sería pues como el equivalente a pensar en que son unos municipios de bajo riesgo, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Entonces, esos municipios que además, por cierto, pues no todos quisieron regresar, ¿no? Algunos gobernadores dijeron que gracias, pero no gracias, ¿no? Que no importa que la federación diga que su municipio es de la esperanza, ellos no quieren regresar, porque no quieren tener justamente esto de unos abiertos, otros cerrados, que te puede meter bastante confusión. Y la idea, pues, también la gente se ha relajado un poco, en parte porque está cansada. Llevamos casi 60 días de encierro, los que lo hemos cumplido desde el primer día, y llevamos pues 60 días de estar en esto y se cansa la gente, se relaja, ¿no? Entonces es cierto que mucha gente en cuanto oye ya que, híjole, que unos ya van a empezar, no hombre, pues ya todos decimos, pues yo voy empezando también, pero eso está mal, porque eso lo que va a traer es que va a traer pues, brotes y contagios y va a traer algunos problemas, pues ahí, o sea, en 2 semanas. Sí, no, las autoridades nos han dicho, ¿no? Han dicho, bueno, conforme se vaya disminuyendo el número de contagios o se vaya controlando, va a ir cambiando el color del semáforo, ¿no? El rojo, que es el máximo, el verde, que es el mínimo, pero en todos los colores, no importa, es mantener las medidas preventivas, exacto, interiorizarlas ya como un hábito cotidiano. Exacto, exacto, eso es lo principal. Ahorita nos tiene que quedar claro, así yo creo que el más importante, o sea, el elemento más importante que puede hacer la diferencia es el de no ir a trabajar o hacer tus actividades si estás enfermo. Ese puede ser el que ponga la diferencia porque justamente con eso vas a reducir el riesgo de que los que andan enfermos estén contagiando en las oficinas, en las escuelas, en los talleres, en las fábricas, en las tiendas, ¿no? De entrada, si esa gente asume que esté enferma y que necesita cuidarse y que necesita cuidar a los otros y no salir, eso es lo primero. Y lo otro es justo lo que dices, ¿no? Evitar contagios, ¿no? O sea, lavarnos las manos, mantener la sana distancia, no saludarnos de beso y abrazo, no juntarnos para cosas innecesarias, ¿no? No estar en situaciones de riesgo innecesarias. Y eso lo tenemos que ir interiorizando. Se nos tiene que convertir en una rutina y con eso pues, vamos a poder estar los siguientes meses más o menos ahí, pues capoteando algunos brotes y algunas epidemias locales, pero sin duda esos son los elementos más importantes, ¿no? En lo que tenemos algunas alternativas de otro tipo. Doctor, ahora que comentabas esto de no vamos a regresar a la nueva normalidad, recordaba lo que una de las respuestas que daba el doctor López-Gatell cuando alguien le preguntaba sobre ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Y la respuesta fue pues nunca. Suena poco nunca. Esperanzador, ¿no, doctor? Sí, pero ahorita es mejor ser realistas, ¿no? Porque si lo que está esperando la gente es otra vez estadios llenos, otra vez tiendas llenas, otra vez oficinas llenas, otra vez largas filas, otra vez salas de espera saturadas, eso no puede ocurrir ahorita. Otra vez un restaurante lleno de gente, no, eso no se puede. ¿Por qué? Porque ahí van a ocurrir los contagios que no queremos que ocurran. Entonces, la nueva normalidad será, pues eso, que llegues a un lugar y te tomen la temperatura al entrar, que vayas al cine y tengas que dejar un lugar entre las personas, ¿no? Quizá no de la misma familia, pero un lugar libre con las otras personas. Que llegues a un restaurante y en vez de que haya 10 mesas, pues solo va a haber 4. o que llegues a a tu restaurante favorito, pues solo tiene para llevar, porque ya no le dejaron tener, por las dimensiones del espacio, solo le podía poner una mesita de dos personas separadas, entonces, ¿no? Las escuelas, todo eso, o sea, eso es lo que hay que hacer. Ahora sí se oye muy feo y sí se oye muy duro, pero pues es mejor también de pronto decir, oigan, pues es que hacia allá es hacia donde vamos, y no la falsa esperanza de que, porque fíjate lo que pasó el 10 de mayo, ¿no? Lo de Tabasco. Tabasco, parece que el Día del Niño hicieron fiesta en Tabasco y 10 días después tuvieron un brote. Ahorita estamos viendo los casos de todos los que se fueron a celebrar a sus mamacitas el 10 de mayo. Sí, no, que no Entonces, no, atendieron. que no atendieron. Entonces, o sea, es una cosa seria, ¿no? Hay gente que todavía no se la cree. Y dices, no, pues ya quién sabe, o sea, los hospitales ya se están empezando a llenar. Creo que aquí en la ciudad ya estamos en 80% de saturación. Sí, no, además la Imagínate esto. insuficiencia que han acusado también personal de salud, ¿no? Que no hay el suficiente equipo médico para poder atender a los pacientes o que no hay tampoco el suficiente personal médico para atenderlos porque Exacto, también se están exacto. contagiando. Sí, o se están agotando, ¿no? Y están ya diciendo, pues ya ahí muere, yo ya pido ahorita unos días de vacaciones porque ya está lleno, ¿no? Entonces, son justamente, por eso no queríamos que se llenaran los hospitales, ¿no? Porque imagínate un hospital que tenía 80 camas, bueno, ponle uno que tenía 100 camas, ¿no? Y que triplicó su capacidad y que ahora tiene 300 camas. Imagínate la lavandería, los alimentos para los pacientes, los turnos de rondas del personal de enfermería, las rondas del personal médico, darle informes a 300 familiares en vez de a 100 familiares, ¿no? O sea, todo eso es un problema importantísimo que a veces la gente no ve, uno no puede creer. Cuando ve las noticias, en serio, de gente que está completamente desconectada de la realidad, ¿no? Que llegan y es que mi pariente venía bien, pero me dijeron que tenía esto y ya se murió, y entonces, pero llevaba 5 días enfermo en su casa, ¿no? Tomó ahí remedios caseros, se le complicó la enfermedad, tenía obesidad, diabetes, presión alta o algo. O sea, tenemos que aplicar ya el conocimiento ahora más que nunca. Doctor, precisamente acerca de esto que nos cuentas de personas que llegan al hospital y que ya no las dejan salir, ha corrido este mito, ¿no? De no vayas a los hospitales porque te están matando, no te van a dejar salir. Sí. Y después el otro, que era el líquido de las rodillas, que además se Ese está convirtió en buenísimo. el meme en redes sociales, ¿no? Ese está buenísimo, ¿no? O sea, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir una tontería de ese tamaño, ¿no? O sea, están los médicos arriesgando sus vidas para salvar a los pacientes y alguien confundido, en medio seguramente del dolor y de la pérdida, se le ocurre decir una tontería de ese tamaño y a otros se les ocurre multiplicar la señal. Lo de las rodillas me parece genial porque decían, ¿no? Que estaban haciendo algo con los líquidos de las rodillas, que además, pues ni tenemos tanto líquido ahí, tampoco se emocionen, ¿no? Pero justo, ¿no? En medio de la confusión, la gente genera información equivocada y se hacen unos problemas gravísimos. Ahora, es cierto, cuando la gente llega más complicada, con la enfermedad más avanzada al hospital, es más grave, es más difícil sacarlos. Es más probable que se mueran así, tal cual. Si están bien y se complican en el hospital y pasan a terapia intensiva, es más probable que se mueran. Así es, así es. Esta enfermedad se llama síndrome, o sea, el virus, seguramente se acordarán, se llama SARS, ¿no? SARS-CoV-2. Bueno, SARS son las siglas del síndrome agudo respiratorio severo, ¿sí? Entonces, es una enfermedad severa, es una enfermedad que evoluciona muy pronto, en poquito tiempo los pacientes se deterioran mucho y se enferman más feo y se mueren. Por eso se llama así, o sea, si no le hubieran puesto la enfermedad lenta de progresión benigna. Pues no, le pusieron síndrome agudo respiratorio severo porque eso, la gente está bien y en 3 días, en menos de un día, se pone muy mal, porque así es la enfermedad. Doctor, tocas un tema importante que es el tema de los decesos. En la zona oriente del Estado de México, recordarás la última vez o la primera vez que hablamos, sí. No teníamos tantos casos de contagios, no teníamos defunciones, empiezan a haber, pero en estas cifras que presenta día a día la Secretaría de Salud a través de su micrositio y que después también lo hace la Secretaría de Salud del Estado de México, las personas de las comunidades nos dicen, es que esos datos no concuerdan. Nosotros conocemos a tal persona que era vecino de no sé quién que murió de coronavirus y no está ahí reflejado. Además, hay una polémica en torno al subregistro en el número de decesos que se le ha cuestionado muchísimo al gobierno federal. Además, hace varias semanas salió un reportaje de New York Times del país señalando justamente que no se están reportando las cifras correctas. Yo te preguntaría para nuestra audiencia, ¿cómo es que se lleva el registro, por ejemplo, en el caso de los decesos? ¿Cómo se van registrando? Sí. No, está perfecto. Qué bonita pregunta. Además, la planteaste perfectamente bien. Mira, los decesos se registra en este país, es en todo el país, se registran de dos maneras y a través de dos sistemas de registro. Un sistema de registro es el de los hospitales, el de los consultorios, el del sistema de salud, ¿sí? Una persona va a un consultorio, a un hospital, se muere y ahí le dan un certificado de defunción firmado por un médico donde dice las causas. ¿Sí? Y ese certificado le dan una copia al familiar, le dan una copia al sistema de salud y ese certificado se registra en las bases de datos de la Secretaría de Salud. ¿Okay? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ok. Después, la gente toma su certificado que le dieron y va a una funeraria o va al registro civil porque necesita un documento que se llama acta de defunción, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ese es el segundo documento, que pertenece al segundo sistema de registro de las defunciones, que es el del registro civil, ajá, okay. el del INEGI, ¿ok? El de la población. Entonces, tienes un sistema que solo ve la Secretaría de Salud, ¿sí? Y tienes un sistema que está propiamente en el INEGI y en el registro civil. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que hay algunas defunciones que no las ve el sistema de salud porque no le llegan al sistema de salud, ¿sí? Todas las muertes que ocurren fuera de los servicios de salud, salud no las ve. Entonces, esas muertes sí las registra el registro civil. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con cuando el sistema de salud dice tengo 100, ¿sí? Pero en realidad hay 130, pues ahí el asunto es que dice salud, pues sí, nada más que esas otras 30 yo no las he visto porque a mí nadie me las ha. Nadie me ha contado de esas 30, ¿no? Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo? Y esto es importante, al final de cada año se sientan en una mesa el INEGI, que es el registro civil, y la Secretaría de Salud. Y ponen sus listas y dicen, a ver, aquí está mi lista de defunciones. Y el INEGI dice, aquí está mi lista de defunciones, y empiezan a repasar, a ver, yo tengo esta, tú tienes esta, yo tengo esta, pásame esta, tú quédate esta, tú agrega esta, y entre los dos juntan una base de datos que se llama la base de datos de mortalidad, que ya está conjunta del INEGI con la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces, es absolutamente de esperarse que ahorita nos digan que no sabemos exactamente cuántas muertes van de coronavirus. Así es, no sabemos exactamente cuántas van y no importa. Ay, pero es que ¿cómo si cada persona es una persona? No, no, a ver, ahorita lo que importa son los enfermos en los hospitales, ¿sí? Las defunciones las están registrando la Secretaría de Salud en las plataformas de salud y el INEGI en las plataformas de los registros civiles y de los ministerios públicos, y se van a sentar en algún momento, seguramente esto lo van a hacer antes del fin del año, porque todo el mundo les estamos pidiendo que lo hagan, y nos van a decir, a ver, la mortalidad del coronavirus es tanta, ajá, o la mortalidad en el país es tanta, y los de coronavirus son esto y esto y esto. No todas las muertes las registra el sistema de salud. Imagínate que llegan 10 personas en una noche al hospital y en el hospital ya no hay lugar y se mueren allá afuera en la banqueta, ¿ok? Sí. Entonces, o mueren en casa. Ajá, ¿quién registra esas muertes? Pues no las registra un médico, las registra el Ministerio Público, las registra el Servicio Médico Forense. Ahí hay un médico que puede dar un diagnóstico y le va a poner ahí probablemente tenía esto y esto, y la va a registrar el ministerio, bueno, el registro civil. Entonces, cuando dicen, no, es que yo vi que había 30 muertos más, pues sí, y ahí estaban registrados en la otra base de datos. El problema es que todavía no se sabe exactamente, todavía no se hace esa, se llama confronta técnicamente, para poder juntar una base de datos única de mortalidad. Entonces, ahorita en realidad no hay que asustarnos mucho por eso. Cualquiera que sepa cómo se comporta una epidemia sabe que eso está ocurriendo, ¿sí? Lo que más quisiéramos pues sería tener la mayor precisión posible, pero pues eso no se puede. Entonces también, pues órale, ni modo, ¿no? Vamos, o sea, vamos ahorita a tener una idea lo más cercana a la realidad que se pueda, que es pues las defunciones que se están registrando a través de la plataforma de salud, que son la gran mayoría. Tú, ¿no? Comentabas algo importante que en la vez que platicó mi compañera Yolotzin contigo, doctor. Sí. Decía, los datos reportados por la Secretaría de Salud, a pesar de no ser todos, son suficientes para ver el alcance del virus. Sí, justamente también hay otra cosa que queremos como ver. O sea, de pronto quisiéramos saber exactamente todos los casos, ¿no? Pues sí, nada más que para eso necesitamos el triple de infraestructura de laboratorios, el triple de personal, el triple de todo. Entonces, con los recursos que sí tenemos, tenemos que optimizar la vigilancia de la epidemia. Y entonces hay sistemas y hay modelos de, pues hay fórmulas matemáticas para poder decir, aquí en estas zonas, por cada caso que yo vea, significa tal cosa, y acá por cada caso que yo vea, significa tal cosa. Entonces, ahorita, en la fase 3 de la epidemia, lo importante está en los hospitales. Lo importante es cuántos pacientes y dónde están. Porque justamente el sistema necesita saber eso para poder distribuir los recursos, para poder ampliar la capacidad de camas, para poder tomar decisiones en función de eso. Entonces, en la comunidad, si alguien, yo veo a alguien que me dice, ay, me duele la garganta, pero no tiene ningún otro problema, pues quizá no voy a hacer tantos esfuerzos porque se diagnostique con la prueba y todo el show, porque pues no es algo grave, ¿no? Simplemente le voy a decir, no contagies a nadie, quédate en tu casa. Pero en los hospitales, ahí sí se debe de cuantificar a todos los pacientes. Y al personal médico que los atiende. Y al personal médico. Ahí creo que ahora están empezando a implementar también unos protocolos de, como de cada tercer día tomarles muestras al personal médico en algunos sitios, sobre todo en las partes de mayor riesgo. Y entonces, en cuanto te saliera positivo alguno, que sería muy, o sea, sería como detectarlo muy a tiempo, ya lo aíslas, lo pones, ¿no? Lo cuidas más, etcétera, ¿no? Pero sí, es parte del abordaje. Doctor, en la lectura que hay acerca de los datos, pues siempre es complicada, sobre todo para las personas que tenemos poca experticia en eso, ¿no? En esta tabla que nos presenta día con día la Secretaría de Salud, hay, bueno, está la clasificación o los rubros de casos confirmados, casos negativos, casos recuperados, casos activos. Yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia entre un caso positivo y un caso activo? Bueno, el caso activo es un caso que todavía no pasan 14 días desde que comenzó a tener manifestaciones, o que todavía no se da de alta del hospital, sin importar cuántos días lleve ahí. Entonces, esto es lo que te permite en una epidemia así tan larga, es que te permite ir viendo cuáles son los casos que ahorita están en esa categoría. Porque estrictamente, en esos, no sé cuántos iban ayer, 50 y... ¿qué? 50, sí. Déjame ver aquí la 50 cifra. 50 y pico mil. Pero bueno. 59,567. Ajá. En esos 59,000, los que fueran, ahí está incluido el primero que llegó al INER en febrero y que ya ese señor ya está en su casa, ya se curó y ya no pasó, o sea, ¿no? Pero lo tenemos que seguir contando, ¿sí? Okay. O sea, ahorita estamos todavía acarreando números de todos los que han sido considerados positivos. Entonces, a mí sí me importa, a mí sí me interesa que me digan: oye, tengo 59,000 casos, pero solo tengo, no me acuerdo cuántos son, 14,000, ¿no? O algo así, los activos, los pero activos. Por ahí va. Entonces, tengo 14,000 activos. Ah, perfecto, los otros 36,000 ya pasaron, ya los vimos, ya se curaron, ya están en otra cosa. Me interesan esos 14,000, y entonces, ahora sí, ¿dónde están? No, pues la mayoría están en su casa, perfecto. ¿Cuántos son la mayoría? No, pues ponle tú 6,000, 7,000 están, 8,000 están en su casa. Perfecto. ¿Dónde están los otros 6,000? No, pues en los hospitales. Órale, maestro, 6,000 camas ocupadas ahorita. Y entonces ahí sí ya te da otra dimensión de la epidemia, ¿no? Porque cuando tú, pues en realidad, sobre los que tienes que estar poniendo muchísima atención son los activos. Ahí sí dices tú dónde están, quiénes son, ¿no? ¿Quiénes serán sus contactos, dónde son sus comunidades, qué factores de riesgo tenían? Entonces, es el punto clave, ellos. Ese es el porque son los enfermos vigentes, ¿no? O sea, ahorita, ¿para qué seguimos contabilizando al señor que fue el primer caso, que vino de Italia y que estuvo en el INER? Ese señor ya se curó, ese señor ya está en su casa viendo la tele, ¿no? O sea, ya, ese hay que tomarlo en cuenta para los acumulados, ¿no? Entonces, es como, pues un poco, nos sirve ver a los activos para concentrar la epidemia, porque no es lo mismo tener una epidemia con 30,000 activos que una epidemia con 15,000 activos, porque pues nada más el poder de contagio de 30,000 es muy distinto de 14,000. ¿Tú consideras que en ese sentido vamos relativamente bien en el país? Pues mira, vamos mucho mejor de lo que habíamos proyectado, ¿sí? O sea, en febrero todos hacíamos cuentas, y digo todos, la Secretaría de Salud, las instituciones académicas, en la UNAM un grupo de matemáticos notables y de epidemiólogos notables, en el Imperial College de Londres, en el Johns Hopkins de Estados Unidos, todo el mundo decía: a México le va a caer el chahuizle la primera semana de abril. Todos decíamos eso, ¿sí? A mediados de febrero, a finales de febrero. La primera semana de marzo nosotros decíamos, este tren se va a estrellar la primera semana de abril. Y vamos a tener 6,000 casos diarios, 5,000 casos diarios durante varios días. Entonces, justamente, en función de todas esas predicciones, tomaron medidas, aplicaron la sana distancia, la Jornada Nacional de Sana Distancia, la gente obedeció, la gente hizo caso, y entonces, en vez de que fuera un contagiadero en ese momento, se frenó el contagio y se espació el contagio, y aquí estamos. ¿Cuántas semanas después de eso? Será, decíamos que iba a ser la primera semana de abril, estamos en la tercera semana de mayo, ¿no? Sí. Entonces ya le ganamos cuando menos 7 semanas, 8 semanas. Entonces, en vez de que nos hubiera llegado de golpe y porrazo en la primera semana de abril, nos está llegando fuerte, no tan fuerte como esperábamos, nos está llegando fuerte 7 semanas después. Entonces, eso claro que es buen manejo de la epidemia. O sea, si no hubieran hecho nada, nos pasa lo que Estados Unidos. Es terrible la situación en Estados Unidos. Brasil también, ¿no? Y Brasil, que va 3 veces, que cambia de... 2, que cambia de secretario de salud. Porque les dice, el secretario de salud le dice a su presidente, oiga, pues es que sabe que hay que parar aquí. No, ¿sabes qué? No. Y entonces, si no me dices tú lo que yo quiero oír, te cambio y te quito. Y entonces, es una locura. En Estados Unidos no aplicaron las medidas de sana distancia hasta cuando ya tenían varias centenas de muertos. En Italia no aplicaron la sana distancia hasta que tenían 800 muertos. Y aquí dijeron, no, espérate, todavía ni con 300 casos y ya nos mandaron a nuestras casas, ¿no? Porque si no, pues sí, hubiera sido un desastre. Porque si hubiera el virus circulado así solito, sin que nadie lo frenara en la comunidad, como en Estados Unidos. No, hombre, hubiera sido una desgracia. Estaríamos con una epidemia ardiendo. Y no estamos así. O sea, se frenó la epidemia. Hay unas ciudades que sí están muy críticas. Y luego hay esta cosa también, de que de pronto, pues sí, te cuenta alguien que en un hospital, pues sí, se murieron 20 en un fin de semana. Pues sí, eso está pasando. Pues eso pasa en las epidemias, ¿no? Tampoco hay que negarlo, pero justamente lo que estábamos calculando era que iban a llegar, en serio, 5,000 casos diario, y no están llegando eso, están llegando 1,500, están llegando 1,300 diario. Entonces, eso también, pues es justamente, o sea, ahí, pues estrictamente sí, se redujo el pico de la curva. Y en vez de que fuera un pico muy pronunciado en la primera semana de abril, estamos teniendo una lomita menos empinada, más larga, pero ve, ya vamos a llegar a junio. Sí, ya casi, doctor, ya casi. Y eso en serio está padrísimo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero ve lo de Estados Unidos. Estados Unidos lleva... ¿cuántas semanas? Y no bajan. Sí, no, por el contrario. Porque tuvieron el virus circulando en las comunidades, porque nadie les dijo que se guardaran, y porque cuando ya se guardaron, hubo unos locos saliendo a decir, queremos salir, y luego hubo otros locos diciendo, ya hay que reactivar la economía, como dé lugar, ¿no? Y entonces, entre esas peleas, pues ahí está la epidemia, y espérate 2 semanas y va a estar peor la epidemia en Estados Unidos, por todos los contagios que están ahorita ocurriendo de los que ya están regresando. Entonces, a mí me parece una medida buena. Creo que ahora lo que estamos enfocándonos justo es en los semáforos locales y las preparaciones para el regreso a la nueva realidad, que pues será una situación distinta a lo que teníamos. Sí, una adaptación, ¿no? Una adaptación, sí. Y hay que estar, pues así el otro día el doctor Alejandro Macías, infectólogo notable que está también en la comisión de la UNAM, decía que lo que sigue en los siguientes meses es, pues es como cuando vamos a una fiesta, que pues cuando toca la banda, pues nos paramos y bailamos, y cuando deja de tocar, pues nos sentamos, ¿no? Entonces, así vamos a estar con las epidemias. Cuando haya brotes, pues nos guardamos otra vez. Cuando haya un brote en una escuela o en unas oficinas o en un sector, pues se guarda otra vez. Y cuando ya no haya, bueno, pues salimos otra vez y bailamos, ¿no? Y en serio, así va a ser, ¿eh? Así va a ser. Así, eso se está viendo en el mundo. Ya está en China. Ahí van a poner otra vez en cuarentena 100 millones de personas. Eso es la nueva normalidad. Esa es la nueva normalidad. En Italia, en Alemania ahorita, pum, brotecitos. Empezaron la escuela esta semana. Espérate una semanita más y va a empezar a haber casos y otra vez a frenar. En España apenas salieron a tomar el sol el domingo pasado. Creo que empezaron ya a salir a tomar el sol. Espérense una semana y vamos a ver. Entonces, eso es lo que vamos a ir teniendo. Y vamos a tener que aprender todos, ahora sí que a punta de garrotazo, a administrar el riesgo. Y todavía no hay vacunas, no hay, hay información de que hay muchos estudios, que se está avanzando, sí, que hay pruebas, pero... Pues sí, se publicó, bueno, hay 150 proyectos de buscando una vacuna, ¿no? En todo el mundo, muchos países, muchas instituciones de todo tipo, ¿no? Universidades, empresas farmacéuticas gigantescas, organismos internacionales, agencias, todo mundo está en eso. Se publicaron justamente esta semana, hoy se publicó en una revista muy importante británica un estudio de una vacuna fase 1 en China, que parece que funciona bien, que le hicieron en ciento y pico de voluntarios, que es un número muy razonable. Y en Estados Unidos se publicó a mediados de la semana una nota de una empresa que también probó la vacuna en pues poco, creo que menos de 10 personas, pero que en todas funcionó como para lo que estaban pensando, y entonces pasan ahora a una siguiente etapa. Entonces justo estamos ahorita viendo cómo se van consolidando algunos de los proyectos y las estrategias para hacerlo, y pues van a ir avanzando en los siguientes meses. Hay que pues dejarle muy claro a la audiencia que las vacunas son el producto de la salud que tiene los cuidados y la regulación más alta de todos, de todos, de todos. Las vacunas cumplen con unos requisitos, pero bueno, enormes, exhaustivos, más que todo lo demás. O sea, cualquiera diría, ¿a poco una prótesis de un hueso, unos tornillos que se ponen, todo eso cumple con la regulación, pero las vacunas más? Y entre lo que tienen que cumplir, pues son unos estudios clínicos muy laboriosos, muy complejos, para asegurarnos que las vacunas funcionen y que sean seguras. Imagínate que las vacunas son casi que el único producto de la salud que se pone en una persona sana. Sí. Entonces lo que necesitamos es que esté perfectamente bien controlado, porque cuando tú le pones un medicamento o le haces algo a un paciente que está enfermo, pues tu punto de partida es la enfermedad, ¿no? Y entonces si pasa algo, pues hasta alcanzarías a decirle, bueno, pues sí, pero pues ahora sí que será o la enfermedad o esto, ¿no? Claro. Pero con las vacunas no, con las vacunas te llevan un bebecito sano. Pues no, bueno, la vacuna no le puede hacer, pero ni el mínimo daño, si ya que le duele el sitio de la aplicación, ya nos lo están cobrando como si fuera, ¿no? Entonces, justamente todas esas pruebas pues tienen que cumplirse. Entonces, yo lo que veo en cuanto a las vacunas, veo dos escenarios. Un escenario de un primer grupo de vacunas que se va a trabajar con mucha prisa, con mucha fuerza, con mucha concentración, que va a salir muy rápido y que van a ser vacunas básicamente encaminadas para el personal, pues como el de la línea, el de la primera línea de batalla, ¿no? Claro. Los pues así, en inglés les dicen los first responders, los de la primera línea de respuesta, que son todo el personal de salud y los de servicios de emergencias y los de toda esa gente que necesitará vacunarse primero, y para ello sí necesitamos una vacuna que llegue más rápido. Y después una serie de proyectos más lentos, más grandes, más robustos, de otra dimensión, para tener pues decenas de millones de dosis de vacuna para la población. Y en lo que eso sucede, pues a seguir con las medidas preventivas. Exactamente. Mientras eso ocurre, hay que seguir cuidándonos y cuidando a los otros, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Doctor Angie Martínez nos dice, ¿no se le puede pedir a una población que prefiere llegar a una amputación antes de aceptarse diabético que se adapte a una nueva realidad? La gente no tiene cultura de prevención. Así es, pero mira, este es un gran ejemplo. Angie, ¿verdad? Dice. Así es, Angie Martínez. Qué bonito ejemplo, Angie, porque mira, el que es diabético y nada más, bueno, no nada más se hace daño a sí mismo, ¿no? También daña su entorno, su familia, todo eso se daña por el egoísmo y por la incapacidad de reconocer la enfermedad individual. Pero el problema con las enfermedades infecciosas es que si no asumimos que nosotros podemos transmitir la enfermedad a otros y que podemos ser la fuente del contagio, pues entonces, justamente, si alguien se descuida, si alguien no toma las medidas de precaución, pues no importa que el de al lado sí las esté tomando, porque lo va a ir a contagiar. Y es lo que estamos viendo con unos brotes familiares en los que una persona, solo uno, salía a trabajar y a hacer cosas y tal, y regresaba y pues contagió a todos adentro de su casa. Entonces, con uno basta. Para las enfermedades infecciosas, con uno basta. Entonces sí necesitamos que ese egoísmo y esa, a veces, esa incapacidad para reconocer la enfermedad, pues la tenemos que hacer a un lado y tenemos que asumir que somos parte de una comunidad y que tenemos que proteger a los otros a través de del cuidado individual. Pues ahí está, doctor. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos compartes, que le compartes a la audiencia de La Voladora Radio, con toda esta información que, sin lugar a dudas, es información útil, es información además confiable, además en un momento en el que las noticias falsas corren como pólvora, siempre tener información de primera mano, verificada, confiable, se agradece. Gracias. No, muchísimas gracias. Quiero nada más dejarles dos ideas finales para que no se nos quede volando. Perdón, te robo un segundo. Mira, lo de los remedios caseros. Todos los remedios caseros pueden significar riesgo de retraso en la atención de un paciente. Entonces, si alguien está empezando a sentirse mal o está empezando a tener algún problema, no hay que utilizar remedios caseros que pueden retrasar la atención y pueden hacer que la enfermedad avance, ¿sí? Esto ¿un remedio casero como cuál? Un remedio casero como amarrarle unos ajos a las plantas de los pies y esperarte 12 horas, o que se tome un té que 2 días, y que en esos 2 días ni el té funcionó y la enfermedad avanzó. O sea, ahorita no tenemos margen de acción para los remedios caseros, ¿no? Aunque me digan, no, es que yo sé que un vaso con agua y miel y un diente de ajo funciona. No, ahorita todo eso no funciona, porque no se ha podido ni siquiera probar. Ahora sí que ni siquiera los remedios caseros han podido probar, ¿no? Ok, entonces nada de remedios caseros. Nada de remedios atención caseros. Atención inmediata. Y lo otro es los enfermos en casa. Si tienen un enfermo en casa, hay que procurar separarlo del resto de la casa en algún sitio que no vaya a contagiar mucho, que se quede en un solo cuarto, que no esté con otras personas, que no esté con animales de compañía, que esté solo cuidándose, con un cubrebocas, lavándose las manos, vigilando que no tenga fiebre, que no se complique, que estén bien sus enfermedades. Eso puede hacer la diferencia entre un brote en la casa, entre varios, que termine por matar a alguno, o llevarse al hospital. Entonces, en la casa hay que procurar tener un espacio donde vaya a poderse quedar el que esté enfermo, si no, conseguir un cuarto con alguien para que ahí, en serio, ahí se ponga el enfermo en estas casas que viven muchas personas al mismo tiempo en un solo cuarto. Entonces, los brotes familiares ahora es cuando empiezan, y eso puede amplificar la epidemia hacia ya sea dentro de las casas y de las comunidades y encontrar pues a la abuelita, al abuelito, al tío, a la tía, a la embarazada, a los niños con alguna enfermedad. Entonces, justo tenemos que ayudar ahorita a aislar a los enfermos y evitar contagios. Creo que con eso queda la idea completa. Entiendo también, doctor, en esto sí. Que mencionas de evitar los remedios caseros, también el tema de la automedicación. Sí, es la automedicación ahorita tampoco tiene mucho lugar. De hecho, lo único que estamos dejando que se automedique la gente y con cuidado es el paracetamol para la fiebre y el ibuprofeno también para disminuir la inflamación y a sentirse un poco mejor, ayudarle al cuerpo. El paracetamol no debe de tomarse más de 2.5 gramos, o sea, más de 4 tabletas en un día, 5 tabletas en un día, porque hace daño en el hígado. Entonces también con cuidado para la fiebre, pero todos estos medicamentos de es que con este me siento mejor y es que con este se me quita el malestar y tal, todos esos no se pueden usar ahorita porque te pueden esconder los signos y los síntomas. Y si alguien siente que está enfermo o algo así, llame al número 800-0044-800, que es el número de la Secretaría de Salud, donde están atendiendo por teléfono algunas de las inquietudes. La Facultad de Medicina de la UNAM también tiene un teléfono a disposición de todo el país, que es el 55-41-61-1630. Ese es uno de atención médica telefónica. Okay. Lo repito, 55-41-61-1630. Pueden hablar ahí, pedir información médica, les van a dar orientación médica, y en donde estén también el 911 ayuda para que les ayuden a ver a qué hospital se van o qué hacen o qué pueden hacer. Pero justo estamos pues pasando ahorita por la noche más larga, así que hay que mantenernos en vigilia. Pues sí, doctor, no nos queda de otra más que adaptarnos a esta nueva normalidad. Y pues bueno, continuar con las medidas preventivas, como bien señalas, cuidarnos nosotros y cuidarnos entre todos, ¿no? Como así responsabilidad es. Comunitaria que tenemos. Muchísimas gracias, que la nueva normalidad incluya la ciencia. Por favor, ¿no? Que se haga costumbre. Así es, pues doctor, queremos agradecerte mucho estos minutos, te mandamos un gran abrazo y como siempre quedamos al pendiente.